Yo te encontré pa' que me cures aquella herida que yo tuve. No estaba sola, yo ahí estuve. Tal vez era lo que nos une, la que me los baja cuando se me sube. Ey, no donde quiera me presume. Me dice, maldito, ten tus rosas, no me ayudes. Pero este maldito siempre te lleva a las nubes. Cuánto te quiero y todo lo que dure, hasta que la muerte te querré, nunca lo dudes. Si ya se dio, deja que fluya, no te apures. Miro la luna porque ahí es donde me subes. Quiero decirte todo lo que quiero, como una rosa acariciar de tu pelo. Ya te besé, ya no me importa si nos vieron. Y traigo mi capucha porque vengo del infierno. No me hables del diablo porque siempre me lo llevo. Traigo mi cadena, si quieres yo te la cuelgo. Pero de nada usted me quiere y no le niego. Me hice un perfil y voy por todo el ganadero. Si alguna vez el amor se inyecta, yo quiero. No estaría mal alguna dosis de veneno. Estaría bonito si conmigo me la llevo. La flor más bonita a veces crece en el desierto. Tírame, quiéreme, mírame, devórame. Si tienes amor y quieres llevarme, desvéname. Sígueme, ámame, desvélate, contéstame. Córtame si quieres, pero amor no más, acuérdate. Tírame, quiéreme, mírame, devórame. Si tienes amor y quieres llevarme, desvéname. Sígueme, ámame, desvélate, contéstame. Córtame si quieres, pero amor no más, acuérdate. Ya estando en el jale ya no paro, disparo, me agarran al que ando cuidando. Piensas que me vale y yo aquí vengo enojado, pensando en qué estará pensando. Luego me la paso como un vago, malandro con el corazón esperando. Yo sé que tú eres bipolar, pero mi celular quedó todo estrellado. A mí me recompensa tu sonrisa, y cuando voy llegando nomás verte a la carita. Y fumo hydro pero no he fumado ahorita, porque no suelto el trinchete a la pinche brillantina. Desde que te vi no sé la hora, ella es la que va por mí cuando me topan. La mera buena a veces princesa o demonia, bien afanoso cuando llego a la colonia. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Amor, tú sabes de mi trabajo, y aunque malandro el dinero importa un carajo. Nomás por ti me levanté, ya estaba harto, y como quiera te amo aunque me va a llevar la que me trajo. Mírame, quiéreme, mírame, devórame. Si tienes amor y quieres llevarme, desvéname. Sígueme, ámame, desvélate, contéstame. Córtame si quieres, pero amor no más, acuérdate. Tírame, quiéreme, mírame, devórame. Si tienes amor y quieres llevarme, desvéname. Sígueme, ámame, desvélate, contéstame. Córtame si quieres, pero amor no más, acuérdate. Sabe lo que tiene y yo estoy puesto, y me manda a buscar cuando yo me le pierdo. Porque sabe que en el jale no contesto, no le contesto y no le contesto. Me lleva que le gusto, lo repite. Por donde transite con nadie compite. Que yo te quiero y no hay yo cómo hacerte verlo. Quiero ser tu ángel pero vengo del infierno. Siempre te llevo a lugares extraños y lejos pa' que no nos miren. Porque la gente me conoce, yo ya ni manejo pero así me siguen. Sabes que es tuyo mi corazón, pero no se lo demuestro porque me da dolor. Si la ignoro se puede poner peor, pero aguanto lo que quiera que nomás tengo una flor. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando, yo soy el ondeado. Luego me la paso como un vago, malandro y zumbando.